Matías Bulacio, soy profesor de prácticas profesionalizantes, materia que tienen los chicos en séptimo año y requisito esencial para que ellos puedan titular, que tienen que cumplir 200 horas para acreditar el título de ellos. Hoy, el lanzamiento de hoy del programa Puente es una herramienta fundamental para que los chicos se lleven el día de mañana a la hora de poder ir a buscar un empleo o poder seguir estudiando a nivel terciario o universitario. Es una herramienta muy importante que nosotros nunca la tuvimos cuando me recibí. Yo soy recibido en este establecimiento y nunca tuvimos esta oportunidad de poder tener ni las prácticas profesionalizantes ni la capacitación que nos ofrecían, que ofrece en este caso Asociación Conciencia y la Fundación Loma Negra dentro del establecimiento a los alumnos nuestros. La verdad que estaban la mayoría de los alumnos, algunos puede ser que no hayan venido por una cuestión personal o de salud, digamos, que pueden llegar a tener. No, la vi muy bien, muy concurrida, concurrieron padres, concurrieron no solamente los padres, sino de los alumnos.